Entendido que desde hoy sin ti comienzo otra vez. Y tú, ay, lo siento, casi como si yo fuese transparente, alejándome de todo, escapar. Three.